día de nuestra movilización aquí a la UTA. Y bueno, nuestro pedido en concreto hay una medida cautelar que la tenemos de hace 4 años, y hemos hecho todos los pasos judiciales, diplomáticos, burocráticos que nos han solicitado desde la justicia y no hay ninguna respuesta, más bien ahora se agudiza. Entonces nos quiere sacar una multa de más de 1 millón a nosotros como comunidades y nuestros hermanos, nuestras hermanas. El segundo motivo por el que estamos aquí es que nuestras hermanas están en el norte, también en la zona de Pozuelo, ellos están también en movilización por el tema de sí al agua y no a las minerías, porque las minerías están contaminando toda la biosfera de la laguna de Pozuelo.